por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula política. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, pueden, y somos tener... nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. El Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrar en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, y aquí estamos en FM del Barrio 98.1. La FM del Barrio Virgen Misionera, para una nueva emisión de 33 de mano, el programa radial del colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, mi compañera del aire todas las semanas. Hoy se ha tomado un descanso, ha tenido que viajar a visitar a su hermana. Así que estamos con el resto del equipo del otro lado del vidrio, Javier Valerrera y Julia Biagioli. La tipa va a ser tía y entonces dice, bueno, una vez cada tanto extraño a mi hermana y me tengo que ir a visitarla, ¿qué va a hacer? Programa número 156 de 33 de mano. Y en este programa, en principio, vamos a estar compartiendo algunos de los audios que registramos en la jornada del 30 de abril, que tiene que ver con la movilización que se dio aquí en nuestra ciudad, el paro, el último paro general. Te contamos, si lo trasladamos esto al ámbito nacional, que el gobierno de Mauricio Macri ya ha alcanzado la misma cantidad de paros nacionales que en la gestión de gobierno anterior hubo en 12 años. Vamos entonces a compartir el primero de los audios. Esto pasó aquí en Bariloche el 30. Cada vez este gobierno nos ajusta más, pero cada vez estamos más fuertes, luchando en la calle, con fuerza, con energía. No vamos a permitir que vuelvan a ganar otro gobierno. Y acá estamos con organizaciones sociales, sindicatos que nos acompañan, las universidades. Un aplauso para todos los que estamos acá en la calle. Los compañeros de las organizaciones, de la parte de nuestra población más golpeada por parte de la CETEP, el compañero José Huenchual va a dirigirnos unas palabras. Tenemos un presidente que no le importa nada, que le preguntan sobre los pibes que están pasando hambre, el sinvergüenza, el cara dura. Dice que ahora están mejor porque tienen asfalto. Pero que se metan en el asfalto donde ya saben, la gente y los pibes quieren comer. Que se declare la emergencia alimentaria, porque no podemos permitir de que nuestros pibes y nuestros jubilados pasen hambre, compañero. Si bien hoy es una lucha a nivel nacional, no nos olvidemos que también son cómplices el gobierno provincial y el gobierno municipal del hambre y la necesidad que está pasando en nuestro pueblo. ¡Fuera el FMI! ¡Fuera este gobierno! ¡Vamos a seguir luchando porque tenemos que tener un gobierno nacional y popular y que gobierne para el pueblo, compañeros! Plaza de Mayo iniciaban un camino que se iba a convertir en el inicio del derrocamiento de la dictadura. Queremos aplaudir a las madres, que son nuestra luz, y a las abuelas. Nos va a dirigir la palabra la compañera Patricia Reinahuel, de la CTA Autónoma. Venimos a expresar el repudio a este gobierno que desde su inicio ha producido un desfinanciamiento sistemático de las instituciones, también afectando el desarrollo de la tecnología, no aportando lo necesario para dar continuidad a miles de proyectos. No nos podemos olvidar del incremento de casos de femicidios y violencia que sufren las mujeres diariamente, dejando al descubierto la poca inversión e importancia que le da el gobierno a esta problemática, y exigimos que se declare la emergencia en violencias a las mujeres. Ahora es el momento de la CTA de las trabajadoras y trabajadores. Nos va a hablar el compañero Jorge Molina, secretario general de la CTA Río Negro. Hoy desde acá volvemos a pedir la liberación de la compañera Milagro Salas, la libertad de todos los presos políticos de este gobierno. En este canto, que le quede claro a todos los compañeros y compañeras, que cuando decimos que vamos a volver, no nos referimos a un sector político partidario determinado. Vamos a volver todos los sectores que crean en una patria nacional, popular, unida a la Latinoamérica, fuerte, una patria que vuelva a poner la economía al servicio de la política y la política al servicio del pueblo. Así que todos los que quieran ese proyecto van a estar incluidos en el Vamos a Volver. Lo que tenemos que garantizar todos los dirigentes, todas las compañeras, todos los compañeros, es mayor grado de unidad. Hay que convencer compañero por compañero, cuerpo a cuerpo, boca a boca, se tiene que acabar el macrismo. Fuerza, compañeros, sigamos a batalla, el triunfo es nuestro. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Voces al margen. Y esto ocurría aquí en la ciudad de Bariloche, un resumen de lo ocurrido en la jornada del 30, jornada que contó con una gran movilización a lo largo de la calle Moreno hasta el centro cívico. Se largó ahí en Onelli y Moreno hasta el centro cívico de la ciudad, gran cantidad de columnas movilizadas. Y si trasladamos esto a lo que ocurrió a nivel nacional, por ahí algunas cuestiones que han quedado luego de esta jornada de paro nacional. Por un lado, esta costumbre que tienen la dirigencia de la ciudad, de cada vez que hay una movilización, en algún momento de la tarde los tipos salen a marcar la cancha con palos como para intimidar al que duda, no duda de movilizarse. Hubo alrededor de 40 detenidos en la jornada del paro, y luego hubo también una movilización frente a la Embajada de Venezuela. Esta organización en principio estaba convocada por quienes están a favor de la destitución del presidente Maduro. Y luego se movilizaron algunas organizaciones de izquierda que fueron también reprimidas por la policía. Luego de esto, uno agarra los diarios, empieza a leer las repercusiones mediáticas de lo que ha sucedido, y lo más curioso por ahí, el cuadro, este gran cuadro de declaraciones a la que nos lleva la ministra de Interior cada vez que hay alguna movida que tiene que ver con seguridad. Esta declaración de haber dicho en su Twitter que le iba a cobrar a los organizadores del paro, la factura de 18 millones de pesos por el despliegue de seguridad de más de 6.000 efectivos. Esto es lo que decía Patricia Bullrich. Y analizando también algunos medios de comunicación, uno agarra, por ejemplo, el que se autodenomina el gran diario argentino. Cuando uno abre una página o lee un diario, si no hay un titular de mayor importancia tiende a leer primero lo que está ubicado hacia la izquierda. En el caso del Gran Diario Argentino, comenzaron las publicaciones con la jornada de protesta que convocó la izquierda, algunos grupos de izquierda, que fue por afuera del paro que organizaron los sectores de la CGT y las dos CTA, y entonces destacan la marcha de la izquierda, que dice, con críticas al sindicalismo peronista, la izquierda tuvo su acto de protesta. Una manera también de minimizar lo que estaba ocurriendo, los cerca de 200.000 movilizados, según dijeron en la organización del acto, que estaban ahí en Plaza de Mayo. Y la última repercusión para hoy, esta garantía a la que está llamando el presidente, este nuevo pacto con la oposición, una oposición a la que, a pesar de que dice el presidente que ha llamado a gran parte de los referentes, no llamó ni a la sí o no candidata por el Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, ni a otros dirigentes. Roberto Labaña lo rechazó, ni a otros dirigentes, como te decíamos, de los partidos de izquierda. Vamos a escuchar ahora lo que ocurrió a nivel nacional luego del paro del 30. En primer lugar, como siempre, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con aquellos que paran el país y que en una situación difícil creen que dejando de trabajar vamos a ganar algo. La verdad es que somos totalmente contrarios a esa idea. Vamos a hacer lo que hacemos siempre. El que quiere ir a trabajar, capital, a desde ir a la trabajar, subida al puente La Noria, y son choferes de la línea 243, 102, 665. Compañeras, compañeros, en primer lugar quiero decirle que el paro fue contundente en todo el país, más allá que el ministro o los funcionarios dicen que no se notó, el paro ha sido total en algunas provincias, como en gran parte del país. Muchos gremios, más grandes o más pequeños, fuimos multados, o mejor dicho, dictaron la conciliación obligatoria para asustarnos, para presionarnos. Pero le vamos a decir, como decimos trabajadores, que se metan la multa en el culo. Nosotros vamos a estar al lado de los trabajadores. No nos aprieta nadie, compañero. Ha salido el ministro Dietrich también a criticar el paro. Pero fíjense que no convence ni a su propio padre, que salió a criticar las medidas económicas del gobierno. Compañero, felicito a todos los dirigentes, a todos los trabajadores que hoy paramos el país, que mañana marchamos. Y en 20 días, si no hay respuesta, seguramente en otro congreso vamos a decidir las medidas que se van a tomar. Gracias, compañeros, a todos. Gracias. Que lo que va quedando a su paso son los palos, las capuchas, los pasamontañas. Evidentemente, detrás de donde estaba la primera parte de la marcha había otro grupo que se estaba preparando. Fíjate que están juntando ahí los palos que fueron quedando tirados. Y bueno, ya están parando el pie. El tormento del vino artificial. Atmósfera parrillera, anestesia en la conciencia común, que transcurre su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón, con un mísero sueldo, con el cual Arrancábamos entonces esta tarde musical aquí en 33 de mano con el señor Flavio y el señor Iorio haciendo Gil Trabajador del disco Peso Argentino. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. No es obligatorio decir feliz cumpleaños Bariloche, ¿no? Pasamos a la cultura. Aquí en nuestra ciudad nos vamos a quedar recorriendo algunos espacios culturales, especialmente lo que tiene que ver con la Asociación de Músicos de Bariloche y también el trabajo que vienen desarrollando en la sala de ensayo comunitario. La sala que está ubicada ahí sobre la Ruta 40, el gran trabajo que vienen desarrollando los chicos y las chicas de las diferentes bandas. Actividades esta semana en la sala Ningún Piuqué. Mi nombre es Charly Nicolás Muñoz, soy pianista y compositor de la sala de ensayo y uno de los participantes de la sala, en la organización, en muchas cosas más. Hoy les comento a todo el oyente que está escuchando, ¿no?, que estoy hablando por unas fechas que se están haciendo de la parte de la sala con la llave, que se hacen una vez al mes, los miércoles, un miércoles al mes, y se llama Culturas de Miércoles. Esta es la segunda vez que se va a realizar este festival, estas fechas. Fue una experiencia muy buena, copada, estuvo lindo. Nos presentamos tres bandas, estuvo La Murga, que arrancó el festival, que estuvo muy bueno lo que hicieron. Estuvo Centinelas del Bosque, que hacen black metal, y bueno, después estuvo el dúo de Charlie Pau, que estoy yo con una compañera, más invitados especiales, Fabián Lanata, un músico acá conocido de Bariloche, y con Francisco Marín. Estuvo muy bueno, la gente se copó. Bueno, este miércoles 8 de mayo a las 21 horas van a estar presentando tres bandas. Gonzatán trae la propuesta de dar un buen show, me dijo, y algo nuevo porque su música va muy variada, es un rock fusión, que tiene bossa nova, tiene muchas cosas para dar, algo muy spinettiano lo que tiene él en su forma de componer. Luego está el Leviatán, hace rock nacional, ese rock que muestra mucha parte de la sociedad y lo que nos pasa a las personas, ¿no? Y después, por último, la banda Trash, que son rock progresivo, con mucha fuerza sobre el escenario también. Las tres bandas tienen mucha fuerza sobre el escenario. Las he escuchado, he compartido con ellos. Dos grandes artistas y grandes músicos. Y también su propuesta de este miércoles va a ser de traer algo nuevo, intervenciones artísticas, por ejemplo, como de actuaciones, baile mientras hay música también, y algunas lecturas de poemas y poesías, ¿no? Va a haber buffet, sí, que la gente, si les da hambre, y más con el frío también, si se quieren tomar un cafecito, los precios son muy accesibles, y bueno, la entrada es gratis como siempre, ¿no?, para que la gente se pueda acercar a la cultura. Bueno, este miércoles 8 de mayo a las 21 horas va a estar Cultura de Miércoles, un ciclo de música que se hace en La Llave, entrada libre y gratuita con buffet y tres bandas muy buenas, Trash, Gonzatán y Leviatán. Voces al margen. Continuamos en este 33 de mano número 156. Estábamos escuchando el testimonio de algunos de los integrantes de la sala comunitaria de aquí de nuestra ciudad de Bariloche. Y siguiendo en el mundo de la música, destacar también que los que se están movilizando son los diferentes artistas, los diferentes músicos y músicas que se, como bien dicen ellos, nosotros los músicos también somos trabajadores. Están ahí haciendo diferentes actividades por un circuito de música en vivo, pero también fundamentalmente por el respeto del cupo femenino dentro de las bandas que toquen también en espectáculos públicos, y algo importantísimo, que les paguen cuando van a tocar. El MUEVA, que es la organización que agrupa a los músicos, estuvo movilizando también en la jornada del paro. Después vamos a estar escuchando algunos de los testimonios de sus referentes. Y algo que está ocurriendo en estos días a nivel mundial es la marcha

Agradecemos el saludo de oyentes que nos están escuchando de diferentes lugares de la ciudad de Bariloche por nuestro sitio, en realidad no nuestro, sino el sitio de la FM del barrio, que es desde donde transmitimos en vivo, que es escuchanosonline.com del barrio 981 sin punto. Y abríamos el programa de hoy con el resumen de lo que se escuchó desde ahí, desde las escaleras del municipio de Bariloche en la jornada del 30 de abril, la jornada del paro nacional a nivel local. Escuchamos ahora las voces de algunos de los referentes de las organizaciones que estuvieron marchando. Mi nombre es Teresita Méndez, soy secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina. ¿Qué significa para vos este primero de mayo en este año tan especial? Precisamente porque es un año muy especial desde hace tiempo para nuestro sector. Un sector, los trabajadores de prensa, que no encuentra lugares donde expresar los reclamos por los que venimos luchando hace muchísimo tiempo. Quizá ante las crisis es cuando nos fortalecemos. Y nuestra intención es seguir trabajando en pos del bienestar de los trabajadores de prensa, específicamente de Bariloche y Zona Andina, que es nuestro ámbito de trabajo. ¿Cómo te parece que va a ser estos meses que quedan hasta las elecciones de octubre? Difíciles como vienen siendo, y bueno, lo que nosotros notamos es que hay un ajuste que se realiza principalmente en los trabajadores, que somos los más débiles en esta cadena de capitalista, que en el sistema que nos toca vivir. Y creo que los trabajadores en general debemos reforzar los esfuerzos y además trabajar en la representatividad que tenemos en los sindicatos. Todos sabemos del desprestigio que tienen algunos sindicalistas, y lo que nosotros defendemos no es a los sindicalistas, sino al espíritu del sindicato, que defiende los derechos de los trabajadores. Septiembre es la elección de intendente aquí en Bariloche. ¿Por dónde te gustaría vos que fuese uno de los argumentos o de los ejes de las campañas? Bueno, el nuestro específicamente es que se cumpla la ordenanza que establece que no se debe destinar pauta oficial a aquellos medios que tengan empleados fuera de relación de dependencia y que estén categorizados como corresponde, o sea, lo que la ley manda. El Estatuto del Periodista es muy claro en este sentido y establece las pautas para que un trabajador esté en regla. Así que, bueno, lo que seguiremos pidiendo a los candidatos y específicamente al intendente que venga es que se cumpla, porque hay una ordenanza de la que participamos, en cuya elaboración participamos, y establece esto, que no se ponga pauta oficial a los medios que no tengan a sus trabajadores en regla. Voces al margen. Yo soy Julián Goldfeder, soy presidente del MUEVA, que es la Asociación de Músicos, pero hoy nos movilizamos con tres sellos, que somos la Asamblea de Músicos y de Músicas, autoconvocados, el MUEVA y también el Foro de Mujeres en la Música, que estamos luchando por varias cuestiones, principalmente basta de precarización laboral. Es decir, es moneda corriente, el trabajo a la gorra, el bono contribución, el trabajo gratuito, somos uno de los sectores más precarizados y queremos dar vuelta a eso. Ahora presentamos una propuesta al municipio de un circuito de música en vivo para generar trabajo en los músicos, pero en vez de lo que se hace corrientemente, que es que ellos en el circuito que ya existe pagan a la gorra y demás, que sea un circuito con cachet, bajo control de los músicos, pero que el Estado lo financia. También están las compañeras del colectivo contempladas en este proyecto, porque planteamos el cupo femenino en este proyecto, pero también en los festivales en general en Bariloche, de un 50% que sean mujeres que están siendo invisibilizadas en general en, la mayor parte de las actividades culturales. ¿Qué significa para vos este primero de mayo en este año tan particular? Nosotros nos consideramos trabajadores, los músicos y las músicas. Estamos dando una batalla, tenemos la perspectiva estratégica de conformarnos en un sindicato que en Río Negro no tenemos, pero estamos al lado del conjunto de la clase trabajadora a nivel nacional, enfrentando los despidos, las suspensiones, la represión, los cierres de fábricas. Muchos de nosotros mismos somos docentes y estamos sufriendo el problema de la no actualización salarial. Y en ese sentido nos colocamos hombro a hombro con el resto de los trabajadores para dar una pelea de conjunto para bloquear el plan de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. En este año de elecciones, ¿cómo te parece que se va a llegar a octubre? Bueno, ya para octubre falta mucho. Hablar de octubre es no ver de alguna manera los problemas que estamos viviendo hoy. Una gran parte de los gobernadores a nivel nacional tuvieron que adelantar las elecciones para despegarse de la catástrofe del macrismo, pero hay que decir que también son responsables y cómplices del plan de ajuste que se lleva adelante. Nuestra organización no deposita expectativas en ninguna de esas variantes y cree en la organización independiente de los trabajadores, no solo de los empresarios, en nuestro caso de los bolicheros, sino también de los gobiernos de toda índole, que están llevando un vaciamiento contra la cultura y un ataque contra los trabajadores. Teniendo en cuenta que en septiembre se vota intendente aquí en Bariloche, ¿por dónde te parece que tendría que pasar uno de los ejes, por lo menos de campaña o de propuesta de cada uno de los candidatos, ligándolo a tu sector? Una vez este circuito de música en vivo para generar trabajo y también una fuente de actividad artística y cultural para los barilochenses, que en definitiva no hay tanto para ir a ver. Por otro lado, necesitamos que el Ministerio de Trabajo intervenga, porque en la mayor parte de los lugares donde estamos trabajando, que son en los bares, en los boliches, no se respetan las mínimas condiciones laborales, no solamente en torno a lo monetario, sino a las condiciones de higiene y salubridad. Hace poco estuvo el accidente de Sergio Denis, hace poco un compañero casi muere electrocutado en Esquel, hace varios años que sucede que todos los años se muere por lo menos un músico electrocutado en los escenarios, y esto es una problemática nacional, no es solamente para el intendente, pero obviamente nosotros lo bajamos acá a Bariloche porque en Bariloche hay una cantidad de músicos y artistas impresionantes que no solamente en la mayoría de las cosas no tienen dónde actuar, sino que los lugares donde hay para actuar las condiciones son pésimas. Contame en qué van a consistir esta actividad que van a hacer para visibilizar la problemática del sector. El 4 va a ser una intervención artística, vamos a ir al SCUM porque hace frío afuera. Pero queremos obviamente que visibilizar lo que se vea en la calle, que los músicos estamos pidiendo este circuito de música en vivo. Tenemos una reunión el 2 con el intendente Genuso y con su gente, veremos en qué términos se plantea la negociación, pero ya de por sí nosotros establecimos una medida porque sabemos que sin amenaza de una medida, sin una actividad pública, bueno, finalmente los acuerdos quedan en el aire. Y nosotros queremos algo conciso que se lleve adelante este circuito durante todo el año. Voces al margen. Y referido a esta reunión que se iba a desarrollar días después de la jornada de paro nacional, en la que escuchábamos el testimonio del referente del MUEVA, del movimiento de músicos que nuclea a los músicos y las músicas de aquí, de Bariloche, ha habido una reunión con el intendente, pero hasta ahora, hasta este momento, más allá de las buenas intenciones, no han tenido una respuesta concreta a lo que estaban pidiendo las organizaciones de músicos y músicas. Por eso te recordamos que el sábado a las 4 de la tarde, una jornada ahí en el SCUN, en el espacio detrás de la feria artesanal en nuestra ciudad, por un circuito de música en vivo, por más mujeres músicas en los escenarios, no al desfinanciamiento de la cultura y por la ley de cupo de género. Yo soy Ana Barros, del grupo de la abuela San Bariloche. ¿Qué significa para vos este primero de mayo en este año tan particular? Sí, claro, es un año particular, no, hace 3 años que son particulares los primeros de mayo, sobre todo por el problema de la falta de trabajo, los despidos, Y bueno, además en este momento como que ya estamos excedidos de tarifazos, simples jubilados, que son a los que yo represento en parte, estamos pasando por momentos muy difíciles, problemas de medicamentos, sin vacunas, bueno, todo lo que este gobierno ha vulnerado de nuestros derechos, y creo que la única manera es salir a la calle y defenderlos. Sin hacer futurología ni pedirte precisiones, teniendo en cuenta que este año son las elecciones nacionales en octubre, ¿cómo te parece que va a ser estos meses que nos quedan por transitar? No, estos meses van a ser de lucha, como fueron todos estos años, y creo que tenemos que empezar a pensar qué clase de país queremos y defender lo que queremos y sobre todo defender nuestros derechos. Solamente de eso se trata. Así que no puedo hacer futurología, no sé qué va a pasar, tampoco sé qué va a pasar acá en la ciudad, pero bueno, en la calle estaremos luchando todos juntos. Y en septiembre se vota el intendente aquí en Bariloche. ¿Cuál te parece que tendría que ser un eje de campaña fuerte en la campaña de los diferentes candidatos de acuerdo al sector que vos integrás? Bueno, por empezar, ocuparse de los más vulnerados, recorrer los barrios y ocuparse de todas las falencias y todas las necesidades. Creo que es importantísimo que nos conozcamos y que conozcamos todas las deficiencias y todas las faltas que hay. Por otro lado, resolver el tema laboral dentro de lo que pueda Bariloche. Hay empresas que están trabajando aquí y que la municipalidad les ha dado el lugar y no pagan impuestos a cambio de fuentes de trabajo. Y la verdad que yo no veo que eso se haya cumplido. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Otro es el transporte, otro es la vivienda. Y la obra pública, no puede ser, el tema de la Mitre, hecha tantas veces, siempre mal hecha, sin controles. La verdad que son temas muy complicados, muy difíciles para salir, pero yo tengo confianza y creo que la gente de Bariloche conoce de estos problemas. Los candidatos, por lo menos hasta donde yo conozco, están viendo estos temas y bueno, y después esperar a ver qué propone, porque tampoco sabemos quiénes son todos los candidatos. Voces al margen. Mi nombre es Frederick Urban, soy residente de clínica del Hospital Zonal y pertenezco a la Asamblea de Residentes del Hospital Zonal. Teniendo en cuenta la fecha por la que estamos hoy en la calle, ¿qué significa para vos y para tus compañeros este primero de mayo? Creo que el primero de mayo es la reivindicación de los derechos de los trabajadores, es el corolario de la lucha que ha llevado años para todos y hoy nos obliga a estar acá en la calle, que es el lugar donde creemos que están acompañándonos entre todos para seguir reivindicando nuestros derechos y luchando por los que todavía no se cumplen. ¿Cómo te parece que van a ser los meses que nos quedan hasta llegar a las elecciones nacionales de octubre? Duros, igual que vienen siendo hace 3 años. Y esperemos que con la gente en la calle, para que en octubre haya un cambio de gobierno que nos traiga alivio, buenas noticias. En septiembre son las elecciones para intendente aquí en Bariloche. Cuando se presenten los ejes de campaña de los diferentes candidatos, ligándolo a tu sector, ¿cuál te parece que tendría que ser un eje que a vos te haga interesar por ese candidato? Si bien las diferencias geográficas que hacen a este país tan grande, me parece que la situación es parecida en todo el país y lo que esperamos es que el gobierno se ponga del lado del pueblo, que esté acompañando a la gente. Notamos de nuestro laburo, de la salud, cómo ha aumentado la demanda, secundario a que hay más desempleo, la gente no puede pagar ya las prepagas o las obras sociales. Así que esperemos que con oferta laboral y acompañamiento a los sectores más perjudicados. Voces al margen. Quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad, le golpea

de estos equipos de jóvenes que andan ahí por arriba de las tablas. Yo soy Isabel Ojeda, hago esquí de fondo y tengo 16 años. Me llamo Mateo, tengo 14 años. Yo soy Agustín Arosna Rocco, tengo 15 años y hago esquí de fondo. Soy Bruno Muñoz, tengo 16 años y hago esquí de fondo. Es un deporte de alto rendimiento. Se practica en una pista especial como un circuito de desnivel. Tuvimos disciplinas de distancia, nosotros de 5 kilómetros, los hombres de 10. Y después tuvimos unas carreras que son más cortas, que son de 2,5 kilómetros, que se llaman sprint, que son rápidos. ¿En qué lugar ustedes estuvieron participando? En Italia, Líbano, Serbia. ¿Por qué vos elegiste participar de esta disciplina? Mi abuelo hacía esquí de fondo y mi papá también y mi hermana también, entonces como que empecé muy chiquita a practicar esquí de fondo más que nada por familia y bueno, es una actividad que me gustó, me copó la idea de seguir y bueno, seguí. ¿Qué te significó esta experiencia de haber estado con un equipo de pares? Estar en otros lugares que es esquí de fondo escultura y vivir experiencia con chicos que vengo esquiando hace años, que ya son amigos. Me colocó en un estándar más o menos del mundo. Hay gente mucho mejor que nosotros y que no estamos tampoco tan lejos, pero tampoco estamos tan cerca. Bueno, ahí ya los chicos se están poniendo en fila. Pocos segundos para la largada de los cadetes. Me llamo Fermín Lavalta, tengo 16 años y participo de la disciplina de esquí de montaña. Yo soy Lucas Rossetti, de 16 años, acá de Bariloche y también esquí de travesía. Iván Díez, de 14 años, de Bariloche y también en esquí de travesía. ¿Cómo definen la disciplina en la que ponen a participar a un mundial? Muy extraña, por así decirlo, ¿viste? No es una disciplina normal, no es una disciplina que se ve en todos lados, porque están haciendo acá en Argentina lo que es la disciplina, no como en Europa, que ya es una disciplina furor, es como decir fútbol acá en Argentina, ¿viste? Allá en Europa lo hacen todo el tiempo y es una disciplina muy conocida. Consiste en pararse en dos esquíes, no con fijaciones normales, tiene unas fijaciones que te agarran la punta de la bota nomás y dejan hacer un pivot hacia adelante y para atrás. Entonces lo que vos haces es caminar arrastrando la punta del pie. Abajo del esquí se pone una piel de foca, lo que hace la piel de foca es actuar como una alfombra. Para un lado te traba y para el otro lado te deja deslizarte sobre la nieve. Así avanzas sobre la nieve. Y hay equipos de distintos tamaños y pesos, ¿no? Obviamente, cuanto más liviano, más rápido vas a ir en la nieve, pero también en la bajada, que es parte de la disciplina, es subir y bajar, la bajada se te va a complicar más, porque al tener menos peso, todo el movimiento se transmite a la tabla, es una cuestión más complicada. Obviamente, el esquí de travesía en sí es subir con esquí expuestos, así que el peso te va a facilitar mucho y bajar vas a bajar seguro, porque la gravedad te va a ayudar. Bien, Iván, va. Arriba, arriba, arriba, arriba. Buena, Fer. Vamos. Vamos, va, va, va. Dale, dale, dale, dale, viejo, dale. Vamos, vamos, carajo, dale, vamos, vamos, el último esfuerzo. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde fue este mundial que estuvieron participando y durante cuánto tiempo estuvieron de viaje? Nosotros estuvimos 2 semanas aproximadamente de viaje en Villars, en Suiza. Es un pueblito de allá, otro mundo. Había 32 países, 290 corredores en total de todos los países. El primer objetivo era lograr conseguir 2 plazas para los Juegos Olímpicos y después se fue reduciendo a lograr ganar una. Después a clasificar dentro de los primeros 10, 20 y... ¿Y qué te significó en lo personal haber participado de esta experiencia? La verdad que fue un viaje el cual no me voy a olvidar nunca, porque fue mi primer viaje afuera, a Europa, y ir por parte del deporte, que es lo que más me gusta a mí, fue increíble. Un viaje inolvidable, totalmente, 100%. Todos los días aprendo algo sobre la disciplina. Me paro en los esquíes y aprendo técnica, aprendo sobre cada vez bastonear mejor, ¿viste? Muy agradecido de haber sido parte del equipo nacional que representó a Argentina en Suiza. Muy contento de toda la experiencia que aprendimos y de todo lo que se pudo lograr. Valoramos mucho poder estar ahí. Con estar ahí creemos que ya habíamos ganado. Voces al margen. yo seguiré caminando en topper y yoguineta. Y si te vienen tratando entre algodones, una aspirineta vencida te regala nociones. Y un poco sí, porque también la extraño, y un poco no lo puedo dejar. Y un poco sí, un poco no, un poco sí y también. Un poco sí, coco no, en avenidas. Un poco sí, un poco no, coco sí y también. La calle es la pista, Araos, Nicaragua, sandinista. Voy recogiendo lindo sol que tira flores, el ritual burgués que me mantiene con placer. Como te ven, te maltratan, a la primera te sacan, pero en avenidas podés caminar. Un poco sí, un poco no, un coco sí y también. Un poco sí, coco no, en avenidas. Un poco sí, un poco no, coco sí y también. En avenidas, un poco sí, un poco no, coco sí también. Escuchábamos aquí en 33 de mano a El Cuelgue con En Avenidas. Y vamos a pasar ahora a un breve repaso por las radios que nos retransmiten, las radios que se enganchan con este 33 de mano en su... ¿Cuántas temporadas tenemos al aire? Aquí en FM del Barrio, a los cuales agradecemos por permitirnos hacer este programa en vivo. Nos podés escuchar los viernes a las 6 de la tarde y después hay otra retransmisión a lo largo de la semana. También nos podés escuchar por Radio Libre Cooperativa 96.5 del Dial los sábados a las 5 de la tarde. Gente de Radio nos retransmite los sábados a las 8 de la noche. Ahí es del 90.3 del Dial. Radio Autónoma Piuqué desde el 94.7. Domingos a las 8 de la noche. Radio Conexión 93.9 también los lunes a las 10 de la noche. Y FM Los Coihue 105.5 domingos a las 12 y media del mediodía. Si salimos de nuestra ciudad, agarramos la ruta 40, llegamos al Bolsón los sábados a las 7 de la tarde. Nos podés escuchar en el 89.1 FM Alas. Si seguís la misma ruta, llegás a Esquel 90.9, lunes a las 6 de la tarde. Saludamos y agradecemos a FM Caleuche. Los lunes también a las 6 de la tarde, la gente de El Hoyo nos retransmiten en esa localidad por FM Fogón. Te vas a San Martín de los Andes los lunes a las 7 de la tarde y nos escuchás por la 91.1 FM Pocahuyo. En la ciudad de Viedma te agradecemos y saludamos a los compañeros de Radio Encuentro 103.9. nos retransmiten, repiten este 33 de mano los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía. Esta es la más difícil. Te vas al Magitén 88.7, sábados a las 11 de la mañana. La Petú Mogueleín nos está ahí acompañando en el aire. Y en la ciudad de Trelew, la última, FM Sudacas 105.3, sábados a la tarde. De mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano. El programa del colectivo Al Margen. Salió revista Al Margen número 90, edición aniversario. Cumplimos 15 años de comunicación popular y hacemos un recorrido por nuestra propia historia. Además, Miss Bolivia en Bariloche, militancia, feminismo y música. Revista Al Margen, edición aniversario. El espacio para otras noticias. Y nos vamos ahora hacia la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos los medios comunitarios y que tiene que ver si uno entra, por ejemplo, ahora, en este mismo momento, a la página de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hay un título que te llama, no te llama la atención porque es una política que viene desarrollando el Estado Nacional con respecto a este sector que integramos, que son los medios comunitarios, pero tiene que ver con un reclamo ya de varios años y que tiene que ver con qué, con que se le pague la deuda a los medios comunitarios, una deuda que, si bien esto te lo tenemos que aclarar por si no estás enterado, surge de no haber adeudado, no haber pagado, perdón, el gobierno nacional los premios que corresponden a los concursos del Fondo de Fomento Concursable, el FOMECA. Está adeudando el Estado Nacional a todos los medios comunitarios del país algo así como 1.000 millones de pesos. Estamos en comunicación con Lucas Molinari, integrante de Radio Gráfica 89.3 del barrio de Barracas, ahí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, porque en esta semana se hizo un nuevo reclamo, una nueva movilización del sector de medios comunitarios. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, para vos y para toda tu audiencia. Lucas, bueno, en principio agradecerte esta oportunidad de estar al aire. Sabemos que hoy estuvieron reunidos con los diferentes compañeros y compañeras que integran Farco y que, bueno, en definitiva, vio esta nota que uno le gustaría tener mejores noticias que la que por ahí iba a dar. ¿Hubo alguna respuesta concreta o algo que nos dé un poco de esperanza en torno al cobro de la deuda que tiene el Estado Nacional con los medios comunitarios? Sí, para poner un poco el contexto, desde que llegó Macri al gobierno, estos fondos que vienen de la ley de medios audiovisuales, la 26.122, que recordemos, fue la ley que logramos en 2009 y que reemplazó una legislación que venía de 1980, de la dictadura militar, que aquella legislación de Videla y Arguindegui pedía que las radios comunitarias existiéramos legalmente. Bueno, por suerte pudimos construir esta legislación, la ley de medios audiovisuales, que no solamente nos permite tener licencias, algo que está también el Estado retrasado en este tema, sino que plantea que haya un fondo, que es el FOMECA, que como vos bien explicabas, viene de la recaudación del impuesto audiovisual, que pagamos todos los medios de comunicación, desde TN, desde Radio Mitre hasta Radio Gráfica, y el 10% de esa recaudación tiene que estar dispuesta para medios comunitarios y también de pueblos originarios. ¿Con qué finalidad? De poder equilibrar lo que es muy desigual. Una cuestión es una radio, que acá en Buenos Aires tenemos muchas radios que tienen respaldo, como respaldo, bueno, de empresas grandes, por el mismo capital financiero. Hay algunas radios que uno dice, ¿de dónde sacan tanta plata? Bueno, pueden ser también fachadas para el lavado de activos. Realmente tienes que son difíciles de comprobar, pero siempre vemos, más aquí en Buenos Aires, grandes emisoras con grandes transmisores. Todo esto no está regulado por el Estado Nacional y es una gran problemática. Los medios comunitarios, sin el Fomeca, no podemos lograr, por ejemplo, infraestructura, poder gestionar también la producción de contenidos audiovisuales. Por eso se ha construido esta ley y ese artículo del Fomeca para poder igualar lo que es realmente desigual. Cuando llegó el macrismo, pisó la pelota durante un año, frenó todos los proyectos y eso hizo que a cuentagotas se vayan ejecutando los Fomeca 2016-2017 que todavía se están aplicando. Es decir, estamos 2 años atrasados, estamos exigiendo que paguen los proyectos de hace 2 años. No existe todavía la línea 2019, por ejemplo, todavía se está por lanzar las líneas 2018. Así que estamos en una situación irregular y nosotros contabilizamos que desde que la ley de medios existe, 2009, hay 1.000 millones de pesos, una cifra enorme, que deberían estar en los medios populares, en los medios comunitarios. Es una deuda del Estado argentino. Y un dato para dar también para la audiencia allá en el sur, que cuando hablamos de plata de proyectos para los medios comunitarios, hablamos de plata que se inyecta al mercado interno, que genera trabajo. Diferente es los miles de millones que van por vía de la pauta oficial a medios del capital financiero que utilizan ese dinero público, por ejemplo, para la bicicleta financiera. Todo lo que nosotros recibimos en carácter de Fomeca o de cualquier proyecto se dispone al mercado interno argentino. Esa es una de las cuestiones que fuimos a reclamar. Otra es el fin de la persecución. Decíamos basta de decomisos porque hay una radio en Moreno, provincia de Buenos Aires, entre otras, que ha sido cerrada, que no está saliendo al aire porque, bueno, se planteó nuevamente decomisos, como de hace muchos años no pasaba. Y otra reivindicación tiene que ver con los canales de TV comunitarios, como Barricada TV en la ciudad de Buenos Aires, que exigen ser incluidos, como la ley lo plantea, en la grilla de cablevisión, que son cable operadoras, en este caso del Grupo Clarín, que no incluye a estos medios comunitarios, que ya son legales, tienen licencia, y el Estado no hace nada. Recordemos que estamos hablando con Lucas Molinari, integrante de Radio Gráfica de la ciudad de Buenos Aires, integrante de Farco, también de Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y Lucas, yo te hacía esa consulta al principio de la nota. ¿Qué pasó luego de la reunión? ¿Hubo algún tipo de respuesta o todavía se siguen veremos? Algo que tiene Farco es la posibilidad de tener presencia a lo largo y a lo ancho del país, junto con otras redes de medios comunitarios como AMARC, como la RNMA, como CONTA, que integran los canales comunitarios de TV. Logramos hacer una protesta en Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba y en Viedma. Lo que logramos es una reunión que va a ser el lunes. Sabemos que siempre se nos llama al diálogo y lo que definimos nosotros es ponerle fecha a esto, porque realmente hay un incumplimiento constante de parte del Ente Nacional de Comunicaciones. Sabemos que hay un gobierno que parece estar en retirada, es parte de los análisis que hacíamos con los compañeros y las compañeras, pero aún así lo que le vamos a exigir hasta el momento en que se vaya, si esto ocurre, que cumpla con la ley. Así que el lunes va a haber una reunión, seguramente se estará informando lo que se plantea en esa reunión, y decir que lo hicimos en el día de ayer, el jueves, porque al mismo momento que estuvimos nosotros en la puerta del organismo, estaba reuniendo el directorio que lo preside Silvana Ciudic. Silvana Ciudic, si recordemos, fue una diputada nacional en ese momento, en el 2009, cuando se debatía la ley de medios, de origen radical y firme opositora a esta legislación de la democracia, firme defensora de los intereses del grupo Clarín, entre otros grupos multimediáticos. Así que sabemos que es el puesto y realmente no esperamos buenas decisiones de esas personas, ¿no?, que hoy integran el directorio. Pero lo que nos queda es luchar y, bueno, estuvimos ahí cerca de una hora y media realizando una protesta, nos vinieron a recibir y, bueno, finalmente se planteó una reunión para el lunes próximo. Seguramente tendremos que volver, así que ese es un poco el panorama. Lucas, volviendo al tema Fomeca y a estos concursos que se lograron, como bien vos decías, con esta ley de medios, que es la ley de medios de todas las organizaciones y de todos y todas las comunicadoras, y que teóricamente nosotros tendríamos que estar ocupando, digo nosotros como integrantes del sector comunitario, el 33% del espectro, que por eso originalmente nuestro programa se llama 33 de mano, ¿no? Esto del 33% para las organizaciones sociales y las sin fines de lucro, y también haciendo autorreferenciales con Al Margen, nosotros somos parte de ese gran colectivo nacional al que se les está adeudando los concursos de Fomeca, también porque venimos con un atraso de 2 años. Estamos hablando de un atraso de 2 años y lo que se está exigiendo que se paguen, esto como para que quede claro, los valores sí. De hace 2 años, ¿no? Claro, con el dólar a 16 pesos, digamos, ¿no? No, realmente, si vos planteabas comprar una consola, unos cables, porque todo lo que estamos pensando es en equipar a las radios, en que los compañeros, las compañeras, los comunicadores que están al frente de las emisoras puedan tener un laburo, digamos, es puesto de laburo, ¿no? Entonces, realmente es muy grave lo que está pasando con tarifas de luz, que son exorbitantes. Bueno, no estoy contando ninguna novedad, porque no es lo que le pasa a las radios, sino que le está pasando al pueblo argentino. Así que, bueno, lo que queda acá es pelear, es también visibilizar esta problemática para que otros sectores en pelea también tomen a la comunicación popular como un espacio de debate, que lo es, y también para que defiendan a los medios comunitarios. Hay cerca de 400 radios, televisoras en todo el país. Hay, bueno, muchas están organizadas en Farco y hay para construir mucho más. Me parece que hay un desafío por delante de, bueno, en primer lugar, ojalá que se vaya este gobierno, ojalá que podamos derrotarnos en las urnas, y será cuestión de una nueva administración de, en primer lugar, reconstruir el país, pero tomando, creo que, las bases comunitarias como, desde nuestro punto de vista, como bases fundamentales. Nada se puede reconstruir, nada se puede proyectar sin lo comunitario, y así que, bueno, ahí creo que la comunicación popular, Farco, todas las redes, tenemos mucho por hacer y mucho por proponer, porque sabemos que después van a ver quienes nos digan, no es momento de discutir eso, la ley de medios es una ley vieja, hay planteos oportunistas que seguramente van a aparecer. Por eso es importante la articulación, la unidad, entonces se ha reflejado mucho en esta etapa. También te cuento que hay mucha solidaridad de todos los sindicatos de prensa, sindicatos de otras actividades que son parte de nuestras programaciones. Así que, bueno, hay mucho todavía por caminar y, sobre todo, disputar como sector la política pública de comunicación. Acá no puede ser que la pauta pública, esto creo que es uno de los grandes temas hoy en la Argentina, que la repartan un par de grupos económicos, que además concentran toda la pauta privada. Cuando uno repasa, por ejemplo, TN, encuentra todo lo que son los bancos transnacionales, esos bancos que se benefician con la deuda externa argentina, y también tiene la pauta de Banco Provincia, Banco Ciudad, o los gobiernos de cada una de las localidades. Hay que romper con esa construcción hegemónica y hay que, bueno, empezar por algún lado. Creo que la pauta pública es uno de los grandes temas a discutir para que cada una de las radios comunitarias, locales, de la República Argentina puedan tener una porción de esa pauta. Hoy decíamos en la reunión de Farco, que nos juntamos como mesa nacional, exigir el 33% de la pauta publicitaria para las radios comunitarias. Y ahí implicaría, bueno, seguir discutiendo Fomeca, pero ya desde otra realidad. Porque la verdad es que estamos discutiendo Fomeca para poner la luz, para subsistir. Creo que con la pauta publicitaria podríamos tener otra base y nos permitiría proyectar nuestros medios. Lucas, te queremos agradecer por tu participación, tu testimonio aquí en 33 de mano, y en algún otro momento te estaremos llamando para que nos comentes un poco acerca de esa experiencia que es radiográfica allá del sur de la ciudad de Buenos Aires. Cuando quieran, y tomando el nombre del programa, qué lindo que sería un pica pica con Mauricio Macri, ¿no?

no está en todo el esfuerzo, sino el recordar o el saber y el aceptar. Nosotros somos los adultos que tenemos en nosotros mismos la posibilidad de hacer que muchas cosas vuelvan a cambiar. Los tiempos y los ciclos siempre van a hacernos modificar y a veces son cambios productivos y otros son inevitables. Pero si queremos mantener nuestra cultura y mejorarla, si queremos conocer nuestras raíces y mejorar el futuro, si queremos mantenernos hasta casi como una comunidad familia, digamos, el libro es esencial y para eso necesita de gente que lea, de un maestro que lea, de una maestra que lea, de una mamá que sus hijos vean con libros. A mí me da mucha pena ver tanto niño con tablet, con el celular y con pocos libros. Hay libros de hule que sirven para poner en la bañadera con los bebés. Se va como creando ese vínculo de ese objeto, que es una página que pasa. Vos me preguntabas por qué yo escribo y yo te decía por copia, porque mi papá lo hizo. Si nadie hubiese escrito en mi casa, si nadie hubiera leído en mi casa, tampoco lo hubiera hecho yo. Y me hubiera costado mucho más encontrar ese mundo que es bonito, el de la literatura. Y hubiera necesitado quizás de un maestro, de un tío, de otro adulto que me enseñara. Más que esfuerzo es buena voluntad o es deseo de querer que esto ocurra, que la lectura ocurra, que vuelva a ocurrir. Mi nombre es María de los Ángeles Rivas, soy la autora del libro Mujer de Viento, un libro de poesía. El Facebook es Imágenes Sensoriales. Voces al margen. Y estamos ya en el final de este programa número 156 de 33 de mano. Y antes de irnos vamos a hacer un recordatorio, una efeméride. Como siempre tratamos de ligarla con este presente. Recordemos que hace 37 años estaba desarrollándose la Guerra de Malvinas y en estos días se cumplen diferentes fechas que tienen que ver con ese suceso histórico. Pero si lo traemos al presente, por un lado la manera en que la Armada Argentina recordó el hundimiento del crucero General Belgrano, que en su tuit la Armada puso: se hundió en uno de los mares más hostiles durante la Guerra de Malvinas. Hoy rendimos homenaje a los 770 tripulantes que volvieron, a quienes quedaron en las frías aguas del sur y al buque que continúa navegando en nuestra memoria. Este tuit sin hacer ningún tipo de referencia a que el crucero General Belgrano fue hundido fuera de la zona de exclusión por Inglaterra. Y trayendo también esta triste página de nuestra historia al presente, por primera vez se va a desarrollar a partir de julio la primera indagatoria a militares acusados de torturas en Malvinas. Nosotros nos vamos de este 33 de mano con un recordatorio de lo que sucedía en nuestro país hace 37 años. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan El futuro sigue su camino. Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. En verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de la Guerra de las Malvinas que estamos librando. El ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Un ruido y ahora se hace más intenso. Padre Fernández, ¿a dónde se dirige? Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos y en nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Pasa ya la primera ambulancia, supuestamente con heridos del aeropuerto. En el mejor de los casos esto no sería así. Pero viene en esa dirección.